I know what you like. Dependemos ahora todo de los hombres, así que hay muchas cosas para hacer. Noel estaría rompiendo todo el estudio. Para mí, que me están en un techo, yo tan en un techo. Claro. Y hace mucho que vivís en Barracas Marín. Sí, de que nací, digamos. Yo vivía en Loma de San Borrán. Y me vine para acá cuando nací, vine con mi mamá. Y mi papá no está ahora, así que. Somos 15 hermanos. ¿15 hermanos? Sí. Wow. Todas las mujeres juegan al fútbol. De la más chica, la más grande. ¡Fue el fútbol! Para que juegan juntos, es el equipo que es línea. Yo sola. Por ahí eso me molestó en su momento. Yo soy Gilda. Lo único que la situación más, la mía es la de ¿cómo se llama? Género, ponele. Ajá. Violencia de género. Claro. Yo tuve, he tenido hace poco, así que... Pero no, que se animen a denunciar a... En ese tema, que se pongan a denunciar, porque es feo. Mi hijo, mi hijo tenía 1 año, el más grande, así que... Imagínate, ahora tiene 20. Y lo siguió viendo toda su vida. Ahora, claro. Voy a tener una nieta, y va a estar conmigo, y seguimos así... No, que se animen a denunciar, que no tengan miedo. Yo también tenía miedo en su principio, pero hasta que me lancé y un compañero de acá de la cooperativa local me acompañó, Rodrigo, muy bueno, compañero macanudo. Hicimos unos papeles que nadie sabía dónde yo me iba con él, supuestamente. Pero me acompañó a hacer y tranqui, viendo que la ciudad, que se pongan a firme y que digan, yo soy mujer y puedo y salí adelante y... Se logra, todo se puede. Nada imposible. Si se propone. No, yo nomás fui la que cerré, me encerré y bueno. Sí. Eso que me, te juro, la escucho a María y se me pone la carne de gallina, porque yo nunca lo dije, pero yo también hace años me acerqué al movimiento hace muchos años con un problema así, con la diferencia que yo me había escapado de esa persona, pero no sabía qué hacer ni cómo dirigirme. Y bueno, el movimiento me ayudó porque yo era ya grande de edad, pero no tenía calle o experiencia en lo que eran estas cosas. Y me ayudó a creer en mí misma. Tenemos un espacio que se llama de género, donde tenemos compañeras que nos ayudan y nos explican a no tener miedo, a no dejarnos menoscabar, a no sentirnos como nos quieren hacer creer a veces que somos inútiles porque ya no les servimos a ellos. Bueno, no quiero prolongar el tema, pero no solo tenemos espacio de género, tenemos distintos espacios en donde que un vecino o vecina se pueda acercar, aunque no sea específicamente la crisis, necesito trabajar para saber que sirvo para algo. Y tenemos distintas áreas y distintas compañeras que ya estamos cancheras en la experiencia que nos dio los malos momentos de la vida, y acá encontramos una palabra, un ser humano que nos dio aliento y que nos hizo sentir que podíamos seguir y que éramos seres humanos útiles. Y eso es importante, así que no es que yo en este momento trate de hacer una propaganda de nuestro movimiento, pero vecina, vecinas, así como le decimos que se acerquen, no nos pidan música, si tienen algún problema o tienen algún en su cuadra, en su pasillo, que la cloaca no le funciona o que tiene problemas con el agua o problemas personales como este que acabamos de contar, que acaba de contar María y la quien les habla, acérquense. Más que problemas, también pensaba, más que problemas, historias, porque por ahí antes era un problema y ahora es una historia, es una historia y una pasada, experiencia. Claro. Sí. Creo que desde ahí lo contaba también María, ¿no? Como algo que fue difícil en un momento y fue superado, y de hecho, para mí, a María se la ve como una persona muy sonriente siempre. Por ahí eso estaría bueno también, invitar a todos a compartir sus historias, hacer como nuestra propia historia de barracas, porque a la vez las pequeñas historias de todos componen lo que es la historia del barrio también. Entonces, animarnos por ahí a eso. Estaría bueno empezar a invitar y que todos animen un poquito con historias bueno, que por ahí parecen para como de nuestra vida cotidiana. Claro, como algo común y normal, o sea, que es parte de nuestro día a día, ¿no? Queda la invitación hecha y vamos a empezar a trabajar para eso. Futuros programas. Bueno, te invitamos a quedarte un ratito más con nosotras. Bueno. Y mientras tanto, si te parece bien, Mabel, vamos a escuchar un poco de música. Bueno, vamos a escuchar.